que haya cambiado la historia para ustedes desde la primera reunión a esta segunda? En el medio hubo algunos encuentros, no sabemos si avanzó algo. ¿Cómo está todo, Alberto? Sí, mira, nosotros, bueno, sí mantuvimos la reunión allá en La Plata, en la cual participó del lado de la empresa, digamos, Loimar, estaba el abogado, uh-huh. y también estaba del lado del fideicomiso, ¿cómo es? El hombre Jorge Sauri. El presidente. El que arma el fideicomiso. Bueno, de nosotros estuvo toda la parte de la federación, sindicato, yo como uno de los delegados de los trabajadores, uh-huh. y bueno, Ministerio Provincia, y bueno, no, en realidad no se llega a nada, porque lo que también algo que hace presentar la federación es la reincorporación de los de comisión directiva, que son, como es alguno de los chicos, inclusive José, uh-huh. que digamos es comisión directiva y delegado, sí. Después tenemos el otro chico también, como es que es comisión directiva, y Sebastián y yo somos delegados de base. Desde el desconocimiento, Alberto, ¿es una es tipo una obligación de la patronal, si en este caso con estos tipos de conflictos donde echa gran cantidad de personas, que los delegados tengan que reincorporarse, o fue un pedido por parte de la federación y ustedes no estaban en conocimiento de eso? ¿Es habitual que se pida primero o que se, además del ingreso del personal común, ingresen los delegados? Sí, mira, en lo que a mí respecta, tengo que ser sincero, yo por ahí estaba en desconocimiento de todo esto, porque, como digo, esto de ser delegado, uno a veces no lo elige, sino simplemente cuando uno comienza como trabajador y ve cosas ingratas dentro de una empresa, siempre sale en defensa de los compañeros, pues a mí me pasó a lo largo de los años, y bueno, llega un punto donde, como hubo el 2008 un quiebre, que la gente se cansó, y bueno, empezamos a hacer cosas todo, y vas aprendiendo en un camino que evidentemente es largo. Claro. Y bueno, yo tengo que ser sincero, no sabía, por ejemplo, de que cuando se echan delegados y comisión directiva, tienen que haber desafueros. O sea, claro, como que nosotros tenemos fueros como si fuera un diputado, senador, o algo por el estilo. Eso sí. Bueno, esto, como no se hizo, por más que, lo que me han dicho a mí, por más que sea una nueva empresa que está, digamos, se monta en este lugar, esas cosas son, creo que... que algo grave, me parece. Pero bueno, eso yo mucho, como te digo, no conozco mucho, no quiero hablar de más porque no, sin saber no me gusta hablar. Seguro. ¿Y cómo está la situación hoy? Porque estaban todo el grupo de despedidos que estaban aguardando por un acuerdo si se mantenía la figura de despedidos para poder cobrar los salarios caídos y la indemnización. ¿Eso se pudo avanzar en algo? Sí, mirá, nosotros ahí lo que se hizo fue la federación, como lo dijimos en alguna radio, en algún medio, que siempre se estuvo, digamos, bombardeando con que estaban las indemnizaciones y qué sé yo cuánto. Uh-huh. Nosotros fuimos claros, creo, el otro día dijimos, nosotros... acá los compañeros, había dos compañeros que arreglaron, uh-huh. Pero que ya habían mandado con anterioridad de unos cuantos meses cartas documentos, claro, a la empresa, que ya inclusive uno de ellos había estado hablando con nosotros, que quería hacerle juicio, el otro muchacho, uh-huh. Como es, tomó su decisión, no estuvo ni de un lado ni del otro, que se respeta, ¿no? Claro. Y bueno, esto para que también queden claro que acá el que quiera hacer lo que quiera hacer está, uh-huh. en todo su derecho, uh-huh. ¿no? Sí, sí. Ya, y bueno, inclusive ahora vino el muchacho, nos dijo, mirá, me llamaron para arreglar, después arregló, dice, yo voy a seguir acompañando, uh-huh. Inclusive tenemos en un momento cuando mandan las cartas la carta documento, sí. tenemos fotos porque nos mandó a nosotros de eso, y también tenemos fotos de la contestación de la empresa cuando en ese momento desconocía todo, desconocía de que las indemnizaciones estaban puestas y qué sé yo cuánto, y bueno, ahora lo habían llamado para arreglar. Sí. O sea, se contradicen en todo. Alberto, ustedes habían, luego de la primera reunión que tuvieron en el Ministerio de Trabajo, ustedes hicieron una asamblea al día siguiente a las 9 de la mañana, y bueno, sí, ustedes comentaron todo lo que pasó en la reunión y habían votado de que no querían negociar uno por uno con la patronal, sino querían que el abogado del gremio sea el encargado de negociar por todos los trabajadores despedidos. ¿Eso ustedes se lo informaron ayer? Y si es así, ¿qué respuesta dio la patronal a ese pedido? Sí, acá lo que... Eso se, de alguna manera, lo que se hizo, se mandó toda federación. Cada uno trajo su mejor mes del 2019 con todos sus datos, se armó una planilla, se mandó a Federación, ahí el abogado Matías Cremonte, y seguramente contadores, tomaron la liquidación y fue presentada en el día de ayer, como lo habíamos dicho nosotros, ante el Ministerio de Trabajo, y por ende toma conocimiento también la empresa de las liquidaciones. Y bueno, como digo, nosotros siempre, en un año y dos meses, siempre estuvimos velando por los puestos de trabajo, por recuperar la fuente de laburo. Si hoy estamos hablando de indemnización, porque ellos nos llevaron a este punto. Claro. Es así. Entonces, la realidad es que, como es lamentablemente, bueno, ahí tienen ahora la liquidación. Listo, que depositen, yo no sé si buscarán una cuenta del ministerio, si nos pedirán los CBU, si es lo que quieren, porque si decían que tenían las indemnizaciones, bueno, listo, ahí tienen. Y destrabamos la situación enseguida. Claro, ustedes le dieron cada uno lo que tendría que cobrar. Bueno, ahora será por parte de los dueños de pagar eso o negociar con el abogado de ustedes, pero ustedes ya... Bueno, esto es lo que nos corresponde a cada uno. Exacto. Ahora la pelota la tienen ellos si quieren arreglar o no. Exacto, es así. Y se destraba la situación enseguida porque es lo que ellos buscan. Buscan, que, claro. Ojalá Dios quiera para nosotros como laburantes recuperemos la fuente de laburo, pero... no hay forma. Ayer fue terminante el fideicomiso, inclusive hasta con nosotros, que no nos querían adentro. Nosotros los delegados y todo, que eso no sería el problema para nosotros. El tema de la gente. O sea, yo no voy a hablar de mí, iba en representación de mis compañeros. Sí, obvio. Ahora digo yo, es algo que no se entiende. Digo, hoy hablábamos con los compañeros acá, entonces cualquiera puede venir y decir, bueno, jode a todo el mundo, ahora le cambia el nombre y listo, te empezás vida nueva. Claro. Es simple. La verdad que es poco entendible. Pero bueno, ¿qué consejo le tenés que dar a la sociedad? Muchachos, hagan lo que quieran, total, acá nadie respeta las leyes, nadie nada, porque nosotros saben que vamos a terminar en que puede venir una orden de desalojo. Claro. Nos golpeen, nos hagan enfrentar con nuestros propios compañeros. Y acá el único que hizo mal las cosas desde el principio, si hubieran, lamentablemente nosotros no buscamos, pero hubieran pagado la indemnización y todo esto, capaz que no hubiera estado, no hubiéramos tenido derecho, claro. Porque podríamos estar reclamando. Pero bueno, de última ahí sí nos van a golpear con, o nos van a meter preso con causa, ¿no? Pero hoy yo digo, nadie, esto es realmente indignante. Para nosotros como laburado es la clara muestra de poder sobre los débiles. Es seguro así. Alberto, porque no hay otra cosa que se pueda entender o explicación. Teniendo en cuenta que el gremio ahora presentó el listado de indemnizaciones de todos ustedes, ¿cuál es el próximo paso? ¿Convocó una nueva audiencia? ¿Hay un plazo ahora para negociar? ¿Cómo es? No, el expediente, digamos, quedó abierto. Eso no fue claro el ministerio, el conflicto sigue, lamentablemente. Pero no hay ahora una nueva fecha de audiencia porque la realidad es que si no nos ponemos de acuerdo a las partes, claro, evidentemente no tiene sentido. Claro. El ministerio, dentro de lo que puede hacer, creo que ha hecho las cosas bien, pero bueno, acá el tema es que no sé cómo. Yo te digo la verdad, me indigna, ¿me entendés? De que esto se resolvería cuando le hagan cumplir la ley al empresario. Pues ellos se jactan de que sí, nosotros una nueva empresa, una nueva firma, desconocemos todo lo demás, pero está en el predio de lo demás. Un fideicomiso, ¿a vos qué es lo que quieren? Mañana que vos le hagas juicio, que vos le cobres dentro de 3 años, y ¿qué sabes si va a ser lo demás dentro de 3 años? Porque desde la forma que trabajan, cómo actúan, no les importa. Es la realidad. Nosotros nos movemos de acá de la puerta y aquí le cobramos. ¿Eh? Lamentablemente tenemos que hablar de esto porque no nos quieren adentro de la fábrica. Sí, sí, sí. ¿Amenazó al gremio con dar marcha atrás con el fideicomiso si no, no arregla, no? ¿El gremio o la Digo, perdón, la patronal, ¿amenazó con sí, dar marcha atrás? Estas amenazas están siempre. Es así. Bueno, listo, que haga lo que quiera, nosotros qué tenemos para perder, si estamos afuera. Sí, sí. Es lamentable, ¿eh? Lamentable porque si bien nuestros otros compañeros quieren entrar a trabajar, listo, está, ojalá puedan hacerlo. Pero acá el que tiene, no tienen que ir en contra de nosotros, tienen que ir la empresa a decirle, loco, o sea, ustedes tienen que tratar de arreglar esto porque no vamos a trabajar ninguno. Y así nosotros estamos reclamando nuestro derecho. Pero bueno, es difícil. La verdad que es difícil porque no le encontré la vuelta a eso. No, lo que pero queda bueno. Ahora es que la patronal empiece a charlar con el abogado de ustedes, teniendo sobre la mesa los montos de cada indemnización. Bueno, y será cuestión de negociar. Bueno, Alberto de General tiene que recibir 2 pesos. Bueno, no le vamos a pagar 2 pesos. Tenemos 1,50, profesor. Bueno, ahí será el momento de negociar entre la patronal y el abogado de ustedes. Pero bueno, también es el camino que uno cree que queda, ¿no? Es el momento de negociar ahora. No hay otro avance. Que queden claro que nosotros como delegados, como es lo que más queremos, la fuente laburo. Claro. Y acá, si nos vamos a ir, vamos a ser los últimos que nos vamos a ir, si nos toca tener que ir, ¿no? Sí, sí. Nosotros no vamos a ir a arreglar indemnizaciones. No. Como es los primeros y dejar a los compañeros atrás, ¿eh? Hemos estado desde el primer momento y vamos a estar hasta el último. Sí, sí, da la sensación que el único camino, Beto, ahora es la negociación. Las cartas están sobre la mesa. Y sí. Hay que negociar, no queda otra, no hay que dar vuelta. Nos avasallaron, están las indemnizaciones. Claro. Que lo incluso acá no vimos nunca los 50.000, ¿eh? Nosotros, es más, ahora porque nosotros seguimos en esta postura, no nos van a dar los 50.000, que es plata nuestra. Es plata nuestra, es así, ¿eh? Y bueno, entonces es complicado, porque nosotros, los de este lado, somos los que pasamos, digamos, Navidad, y vamos a pasar seguramente Año Nuevo, no me quiero adelantar, pero yo creo que casi seguro, sin un mango, ¿eh? Claro. Los que estamos de este lado, ¿eh? Sí, sí, seguro. Los que estamos acá a la puerta de la salida. Bien, ¿tiene alguna novedad con relación a la causa? Porque bueno, había, según cuando hablamos, había hecho una denuncia y había un fiscal que estaba actuando para ver este conflicto del bloqueo de la planta. ¿Ustedes han recibido alguna notificación, alguna información con relación a ese tema? No, por suerte, gracias a Dios, no hemos recibido nada hasta ahora. Pero bueno, sería realmente indignante que nos vengan a hacer algo a nosotros cuando primero tendría que estar cumpliendo el empresario. Porque si él cumple con la ley primero, que es el que primero tendrá que haber cumplido, a nosotros no tendría que estar pasándonos nada, porque capaz que no tendríamos derecho a estar acá. Es así. Si la justicia no dice que tienen si la justicia dice que tienen que liberar la entrada a la planta, ¿ustedes lo harían? Si la justicia lo dice, no nos va a quedar otra. Está bien. ¿Eh? Claro. Porque si no terminamos presos, con causa, golpeados, y nosotros no queremos eso para nuestros compañeros. Uy. Pero que sepa, cada cual se haga cargo de lo que hace, ¿eh? Porque aquí alguien les dejó abrir esta empresa de esta manera, y nuestros compañeros están firmes de luchar hasta lo que sea, Claro. Porque nosotros lo vamos a tratar de protegerlo, pero la gente hasta allá está en un punto de que juega la dignidad, más que nada, y vamos a seguir peleando. No será en la puerta, será en otro lado, pero la pelea la vamos a dar. Nosotros no tenemos más nada que perder. Sería indignante que la mayoría de la gente acá, o toda la gente, me atrevo a decir, no tiene una entrada a ninguna comisaría de ningún tipo, que terminemos como trabajadores, terminemos presos con causa. Lo único que me llevo es el orgullo de decir que si me llegan a meter preso, va a ser por defender a nuestros compañeros, nuestra fuente de laburo, pero que sea que la sociedad también sepa de que acá, ese es el mensaje. De que acá hay empresarios, no digo de todo, porque no podés poner a todos en la misma bolsa. Sí, sí. Pero hay empresarios que le cambian el nombre, hacen lo que quieren, y no solo nos cortan la cabeza a los trabajadores, sino que seguramente a muchos de los, como es de gente que seguramente proveía o lo que sea, que esas personas seguramente están solos y no pueden salir a hablar. Porque depende el laburo, y hay empresarios que son honestos y que también trabajan para sus empleados también, pero este es el mensaje que le dan a la sociedad, muchachos, hagan lo que quieran, Total, le cambian el nombre y pueden seguir para adelante y nadie, claro, le dice nada. Eso es lo que llama la atención. Gente, hagan lo que quieran. Eso es lo que llama la atención. Eso es lo que llama la atención. Sí, sí. Que una empresa cambie de nombre, ahora un fideicomiso, uh-huh, y que se le permita reabrir nuevamente cuando hay 80, 90, 100 trabajadores que hace 14 meses que no pueden cobrar su indemnización. Exacto. Eso, igual, es lo que no se entiende, cómo se le permite a una empresa reabrir con otro nombre política, sin arreglar. Que se haga cargo la parte política, los que nosotros votamos, votamos todo, que se haga cargo la parte política. Acá hay un fraude hacia los trabajadores. Esa, claro, es la realidad. Todo un tema. Pero bueno, esperamos novedades, Alberto, una vez que puedan tener, porque ahora me imagino que desde la federación van a intentar el diálogo con la empresa, ¿no? La ahora, empresa, no, ahora la empresa tiene que llamar. Claro, empezar a llamar a cada, claro, uno. Exacto. Nosotros estamos dispuestos, o sea, al diálogo, pero acá no la empresa tiene una postura firme. Si la empresa no acepta a los delegados que los reincorporen, evidentemente están todos en la figura de despedidos. Ahora tienen que todos acordar con la empresa, exacto, la indemnización. Ese es el punto. Tal cual. Es un hecho que no, yo no quiero entrar a trabajar, porque me duele que tenga que entrar a trabajar yo y no el resto, compañero a la puerta, claro, Exacto. Realmente me duele. Sí, sí, seguro. Prefiero esta posición, quedarme en la, claro, calle, claro, la verdad, Seguro. Sí, sí. Pero estar siempre al lado de mis compañeros, es como sé que los otros delegados también. Seguro. Bueno, esperamos novedades, Alberto, a ver qué sucede. Exacto. Yo quiero agradecer realmente a todos mis compañeros, su familia, con todo este aguante que tiene, la verdad que son unos granaderos al lado nuestro. Claro. Esa es la realidad, porque es muy difícil, sé que la pasan difícil. Y claro. Pero bueno, acá nadie le pone cascabel al gato. Cuando no entra un mango y la familia por detrás está pidiendo, es complejo. Tal cual. Tenemos algún compañero también que ha perdido hasta alguna changa por venir a ponerse, claro, acá a acompañar a los compañeros y no perder lo que los años y la fuente de laburo, digamos, que ha tenido por muchísimo tiempo. Seguro. Pero defendemos lo justo, no estamos afuera del marco de la ley, la única cosa que está mal, que no nos gusta, es tener que bloquear la entrada, pero si nosotros vamos ahí, nos vamos de ahí, chao, perdemos todo, porque no, la forma de actuar de la empresa no le importa nada. No cumple con la ley, nadie se la hace cumplir. Y bueno, es lamentable. Gracias, es lamentable. Alberto. Cuando hablan mucho después de la... Sí. Este es el país del juicio. O es el costo del juicio. Bueno, ¿ves por qué lamentablemente hay mucha gente? No digo que toda, pero hay mucha gente que tiene que terminar en un juicio. ¿Por qué? Por esta gente. Es lamentable. Sí. Es lamentable. Gracias de nuevo. Bueno. Y bueno, lo mejor. Avísennos cuando tengan novedades. Bueno, dale, muchas gracias a ustedes. No, por favor, gracias a vos. Y a la audiencia y a todo el mundo. Gracias. Alberto Lagañarás, uno de los delegados de Loimar. Vamos.